Caminé por tierras donde nada florece, donde el sol castiga y la fe desaparece. La arena cubre nombres que ya no importan, y los ecos del pasado tocan mi sombra corta. Vi al cielo llorar con sangre y fuego, ángeles caídos sin ningún ruego. Cada cruz oxidada guarda un lamento, y yo guardo el peso del silencio eterno. Soy el último testigo del dolor, de lo que el tiempo borró sin pudor. Vi morir la esperanza, vi nacer el rencor, y ahora solo queda el eco del error. Las promesas se pudren bajo la lluvia fría, la redención murió en la hipocresía. El whisky me enseña a rezar sin fe, a callar verdades que no quiero ver. La guitarra llora en mis manos cansadas, como un recuerdo de almas olvidadas. Y cada nota que suena en el viento es un juramento roto por dentro. Soy el último testigo del dolor, de lo que el tiempo borró sin pudor. Vi morir la esperanza, vi nacer el rencor, y ahora solo queda el eco del error. Vi hombres vender su alma por oro, santos caer rezando en coro. Vi madres llorar por hijos perdidos, y vi al diablo reír entre los vivos. La fe se rompió como vidrio en mi pecho, y el perdón se volvió solo un hecho deshecho. No hay cielo ni infierno, solo el reflejo de lo que fuimos y de lo que dejo. El dolor no muere, solo cambia de nombre, y yo aún lo pronuncio. Camino solo con el alma en pedazos, la sombra del mundo pesa en mis pasos. El sol se apaga, la luna me juzga, mi sombra me sigue, pero ya no escucha. Si el perdón llega, no sabré qué hacer.